el tema creo que está a la orden del día, sobre la mesa todo el tiempo, en algunos medios, no en los mayoritarios, digamos en los hegemónicos, es todo este enjambre y cambalache de espionajes, de espías y de recontraespías, en realidad. Sí. Viene como muy, muy, muy, muy, muy al día esto. Y justamente me dio pie para buscar espías, ¿no? Espías famosos, sí, en este caso famosas, pero además de famosas, porque son mujeres de las cuales quiero hablar hoy, además son espías patrióticas, son espías de la revolución, espías de las guerras por la independencia de nuestro país allá por el siglo XIX, principios del siglo XIX. Y voy a hablar de dos de ellas. Vamos a empezar por una que se llamó María Loreto Sánchez de Peón Frías. Ajá. María Loreto fue jefa de inteligencia de la vanguardia del Ejército del Norte, Oscar. Sí. Y fue autora, mirá de qué época estamos hablando, ¿no? De la segunda década del siglo XIX. Y fue autora también de un plan continental de bomberas, aprobado y autorizado nada menos que por Güemes, este plan continental. Sí, sí. María Loreto conoció en su juventud a Pedro José Frías, un revolucionario como ella, con el que tuvo dos hijos. Y lideró un grupo llamado Las Damas de Salta, que era un grupo que estaba armado por amigas y por conocidas de ella, entre que se encontraban varias otras, que después quiero hablar de ella, de una de ellas en particular, de Juana Moro. También estaba Petrona Arias, Juana Torino, Magdalena Güemes, Martina Silva de Gurruchaga y muchas otras, que todas ellas eran ayudadas por sus hijos. Mirá este tema. Todas estas señoras, damas de Salta, eran ayudadas por sus hijos y por sus criadas. Mirá. Y en este grupo, hablando de patriotismo, ¿no? Total, divinas todas ellas en realidad. Y bueno, participaban mujeres de todas las clases sociales, por más que el grupo se llamaba Las Damas de Salta, ¿no? Ella lo lideraba a este grupo y efectuaron eficaces tareas de espionaje y de sabotaje contra las fuerzas realistas que estaban en el norte intentando bajar hacia Buenos Aires, ¿no? Sí. Después de que los realistas vencieron en Vilcapugio y Ayohuma, el general español, que se llamó Joaquín de la Pezuela, ocupó la ciudad de Salta. Juana Moro y María Loreto constituyeron una red de espionaje más que eficaz. El mismo general español, Pezuela, le iba a informar al virrey del Perú en una comunicación que fue interceptada por las patriotas lo siguiente. Los gauchos, decía Pezuela, al virrey del Perú, los gauchos nos hacen casi con impunidad una guerra lenta, pero fatigosa y perjudicial. A todo esto se agrega otra, no menos perjudicial, que es la de ser avisados por horas de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias y principalmente por las mujeres. Mirá. Cada una de ellas es una espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército. Claro. Esto se lo decía el general español realista al virrey del Perú. Es, comenté que eran ayudadas por los hijos pequeños y por las criadas que espiaban al enemigo realista y le informaban lo más rápidamente posible a los patriotas y aprovechaban la sociabilidad de las mujeres, ¿no? Y la afición que tenían ellas también a las fiestas. Entonces concurrían a las fiestas y de ahí obtenían información. solía esta primera señora, solía disfrazarse para vender pan y pasteles, ¿no? Se los vendía al ejército realista, desde luego, ahí en la ciudad de Salta. Y a la hora de pasar lista, se sentaba en un rincón, tomando muy silenciosamente nota del número de fuerzas enemigas, ayudada por dos bolsas de maíz, donde tenía dentro de ellas granos de maíz. En una de las bolsas ponía los presentes. Ya estaba esto estipulado y sabido, ¿no? Quienes después llevaban esta información eran los hijos y las criadas. Ella ponía en una bolsa un grano de maíz por cada uno de los presentes que ella veía, y en la otra bolsa un grano de maíz por cada uno de los que no estaban. Ah, presentes. Mirá vos. Para sus comunicaciones con el coronel patriota, que era Luis Burela, utilizaba un hueco, Oscar, que estaba hecho en un árbol a orillas de un río llamado Arias, donde las criadas acudían a ese río a lavar la ropa y, por supuesto, de paso, depositaban los mensajes y retiraban instrucciones las criadas. Mirá vos. Y luego se las llevaban a este coronel patriota, Luis Burela. Sí. María Loreto murió un 10 de agosto de 1870. La otra maravillosa espía patriota de aquellas épocas fue Juana Moro, una de las tantas. Yo seleccioné solo dos, Oscar. Juana espiaba montada a caballo los movimientos del enemigo. Estamos hablando de señoras en 1810, claro, 1812, de alta sociedad, 1813, ¿no? Claro. Bueno, ella montada a caballo espiaba los movimientos del ejército del enemigo por un territorio que solo conocía ella, además. Iba muy humildemente vestida, y espiaba los recursos y los movimientos de los realistas, con cuánta comida contaban, con cuántos caballos, con cuántas armas. Solo en una oportunidad, obligada a cargar pesadísimas cadenas que no consiguieron de ninguna manera que ella confesara o delatara a sus compañeras. Qué valentía, ¿no? Tremenda. El general Pezuela, el general realista, el español, que conocía perfectamente la actividad de Juana Moro, resolvió castigarla con la muerte, Oscar, para lo cual ordenó encerrarla en una casa y tapiar las aberturas. Una vecina, que era realista, pero a pesar de ello, se compadeció de Juana y entonces hizo un gran boquete en una de las paredes y a través de ese agujero le proveía comida y agua. Claro. Hasta que los realistas fueron finalmente expulsados de nuestro norte, con lo cual logró salvarla. Salvarla de morir nada menos por inanición, ¿no? Por falta de alimentos. Claro, claro. Se disfrazaban, como ya te dije, se ocultaban papeles entre sus polleras, montaban a caballo, recorrían larguísimas distancias para obtener la mayor cantidad de información posible y luego transmitírsela al ejército patriota. Se organizaban para anticiparse a los planes del enemigo. Claro, sabían por dónde iban, hacia dónde iban, con cuánto pertrecho iban, todo. Eran verdaderas espías, claro. Y organizado el espionaje. No era algo improvisado, digamos, como una respuesta casi caprichosa de alguien. No. Esto estaba organizado, claro. Con quienes iban adelante, quienes colaboraban, que eran los hijos y las criadas, lugares donde ocultaban los mensajes. No. Era toda una organización de espionaje en pos de las guerras por nuestra independencia, en realidad. Loreto, te comenté, María Loreto se disfrazaba de viandera y vendía comida, ¿no? De paso vendía, claro. Exactamente. Cuando aparecía un oficial que cantaba uno por uno los nombres, ella pasaba un grano de maíz de un bolsillo a una bolsita, mirá, y de la otra bolsita a los que estaban y los que no estaban, como ya te dije. Claro. Una verdadera organización. En una oportunidad, Juana se disfrazó de Colla y marchó por las quebradas que hay en esta zona bellísima de nuestro país, sí, buscando a un general, Juan Antonio Álvarez de Arenales, para conocer la posición de su ejército ante las informaciones que tenía o que le llegaban contradictorias del frente realista, ¿no? Pocos días después regresó y se reunió con la esposa del general, la patriota Serafina González Hoyos. Por eso te digo que no había casi mujeres que no participaran de eso. Le informó entonces a los patriotas que Arenales, estaría el realista, estaría en Salta al día siguiente desalojando... No, Arenales era un general patriota. Ajá. Les informó que Arenales iba a estar en la ciudad de Salta al otro día desalojando toda la guarnición española. Mirá. En esa oportunidad la población salteña estalló de alegría y de entusiasmo y la paseó a Juana Moro por las calles de la ciudad de Salta, por lo que había logrado. Bueno, años después de que terminó toda esta guerra y se había ya consolidado nuestra independencia, continuó desempeñando un papel más que destacado en la sociedad salteña, me refiero a Juana Moro en este caso, y entonces integró un grupo también de damas salteñas que se dirigió al gobierno, y esto lo tomé como un broche de oro y como la frutilla del postre de este breve relato, pero interesantísimo relato. Sí, muy bueno, muy lindo. Un espionaje bien llevado y con fines más que interesantes e importantes. Se dirigió al gobierno salteño en aquel momento, Juana, diciendo: lamento la postergación que se relega al sexo femenino al no permitírseles jurar la Constitución Nacional. Estábamos en el año 16, o en el 20 ya casi, porque era la primera constitución, no se les permitió jurarla. Tampoco se les permitió jurar la constitución del año 53, porque bueno, las mujeres no formábamos en aquel momento parte de una población civil para la gran mayoría del mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. Juana murió un 17 de diciembre de 74. Acaba de pasar una moto. Sí, acá por mi barrio, sí. O algo por el estilo. Sí, una moto. Hace un ratito. Pero sí, se escucha, no importa. Exactamente. Bueno, hasta acá este relato de espías que vale la pena tener en cuenta, que vale la pena y que además honran en tiempos difíciles, como son los tiempos de la guerra, honran el trabajo del espía, realmente, por porque colaboran con aquellos que son los buenos, digamos. Claro, ¿no? Exactamente. Al revés de lo que pasa hoy en día. Exactamente. Que colaboran con un tema los musical magos. Que habla de ella, ¿te parece? ¿Cómo? Cerramos esta hora, esta primera hora. Ay, sí, por favor, hay una samba que es un poco antigua, la samba, pero que habla de ella. Sí, Roberto sí. Rimoldi Fraga. Su memoria la zamba del fondo de la historia trae su memoria la zamba cuando fue sometida la tierra gaucha llevaba los mensajes al paisanaje en batalla llevaba los mensajes. paisanaje en batalla. Llegan yo al río Arias desde Quebrada del Toro, con un par de guerreros la sorprendieron los godos. Pero guardo el secreto a los nuestros, la Juana Moro. Fuerzas gauchas de Güemes, recuperaban Salta, las fuerzas gauchas de Güemes. La libertad fue el grito bravo y sonoro, y en la prisión se oía el viva de Juana Moro, y en la prisión se oía de Juana Moro. Llegando al río Arias desde Quebrada